El hecho de que participen las fuerzas para nosotras es más que importante. La primera caja de resonancia de una mujer víctima es la policía. Y en tanto la policía no esté capacitada, no esté, porque no es solamente un cursito, sino que el tema de prepararse en género, en violencia, tiene que ver con toda una desconstrucción nuestra, porque tenemos cosas naturalizadas, porque siempre la hemos vivido de determinada manera, por lo tanto la seguimos aceptando tal cual, y que a medida que nos vamos preparando, nos vamos dando cuenta que no estaban bien. Así que hayan participado las fuerzas para nosotros es, la verdad, un gran logro, un gran logro. En esto, por supuesto, tiene mucho que ver la conducción con la profesora Hilda Lucero, que se preocupa de tener este tema dentro de la currícula de la escuela.